congelado así. Mantengo mi corazón, ya no late, está parado, para que no lo pudra cuando lo amalgama tu amor.